¿Espacio qué? Espacio cultural y artísticos independientes. ¿Espacios arti qué? Espacio cultural y artísticos. Espacios artísticos. Ah, música de la nueva. Radio Colmena. Música de la nueva. www.radiocolmena.com.ar. Espacios culturales artísticos independientes. Espacios culturales artísticos independientes. Sirenas en el mar, amigas, átenme al mástil, que van a cantar. Sirenas en el mar, tápense las orejas, que van a cantar. Buenas, buenas, buenas, buenas. Sirenas en bicicleta, finalmente. No podíamos subir de la cantidad de gente que había en el Club Cultural Matienzo. Abajo se hizo una charla sobre cómo tener un centro cultural, un club cultural, sin plata, que la dio Claudio Goreman, uno de los muchachos de acá. Estaba lleno de gente, no se podía subir. Nicolás Vicentina, has vuelto a Sirenas en bicicleta. ¿Cómo estás? He vuelto después de una noche a pura salsa y ritmos caribeños en el Teatro Vorterix. ¿Y qué había? Estaban los señores de Buenavista Social Club. Mucha gente, ¿no? Mucha gente. De todas maneras, no fue el clima que uno espera cuando va a ver a Buenavista, digamos. O la primera vez que uno va a ver a Buenavista. ¿Qué pasó? Y era un clima medio raro, muy familiar, o sea, muy cara a las entradas. Empezó muy frío, la gente no se prendía mucho, fue como un... Me agarré, pero bueno, después tienen mucho oficio, la música es excelente, así que prendieron bien. Prendieron bien. ¿Y te perdiste el programa de la semana pasada que vino Valentina Nikanov? Lo escuché y sí, me gustó muchísimo. Vino Carlos Marcos y leyó Jano, nuestro operador. ¿Cómo está, Jano? Hola, buenas noches. ¿Estás ahí? De vuelta, buenas noches. ¿Suena? Los oyentes hagan señales de humo. Sí, está sonando. Bueno, Jano leyó el último poema de Valentina. Ahí suena. Ahí está, del ultramundo. Listo. ¿Cómo la pasaste el último programa? Muy bien. Fue mi debut como lector en este programa y fue un honor, realmente. Y el lunes pasado te fuiste con esa sensación, ¿no? De leer. Sí, la verdad que sí. Aparte, los poemas de Valentina son un poquito fuertes y yo me dejo tocar un poco. Entonces, sí, fue bastante especial. Bueno, este programa también promete. Viene Mercedes Halfon, bueno, escritora, periodista. Ya tiene varios libros, pero vamos a hablar de Villa de Pasto. Se acaba de bajar de la sirena, así que ya está acá. Podemos empezar con este Sirenas número no sé qué, pero según mis carpetas que tengo en mis documentos ya vamos como 30 largos programas, casi 40. Toda una historia ya. Voy a fijarme bien y el número 40 hacemos algún festejo. Igual siempre hay que festejar, pero... Bueno, cada programa es un festejo. Cada programa es un festejo. Entonces pasemos al primer tema y hagámosle camino a la poesía. El primer tema es un tema de un viejo conocido del programa, Delroy Wilson. Es un tema que me encanta, es un tema que conocí con una grabación en vivo de una banda de acá, que ahora se me fue el nombre, pero una grabación no muy buena calidad, grabado ahí en un lugar, en un bar, pero me acuerdo que no podía parar de escucharlo. Ese disco, el tema se llama Rain from the Sky y es de 1969. Y ahora Sirenas tiene Twitter también, que lo maneja Nicolás. ¡Viva Nicolás! Después de los primeros sorbos de cerveza de la noche, Mercedes Halfon, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? ¿Me tengo que acercar al micrófono? No, por ahí, como es un micrófono alto ese. Sí, no sé qué estás queriendo decir, que soy medio baja de estatura. Ese para mí también es alto, pero ahí se escucha perfecto. Ahí está, bueno. Buenísimo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, gracias por venir. Gracias por invitarme. Y aparte vamos a hablar de un libro que, bueno, es un lujo, porque todavía no se distribuyó del todo. Sí. Se editó, lo tengo acá, es muy lindo. Tiene unos dibujitos de unos... ¿cómo se llaman las personas que hacen esquí? Esquiadores. Esquiadores. Iba a decir esquimales porque vi una película hace unas semanas, entonces me trabé y no, esquiadores. ¿Por qué esquiadores? ¿Quién los hizo? Los dibujos los hizo Santiago Barrio Nuevo, que es el cantante de El Mató, un policía motorizado. Santiago Motorizado también le dicen. Y bueno, nada, teníamos buena onda, hicimos juntos un par de cosas de poesía y música y nada, nos hicimos amigos. Y cuando yo estaba por sacar el libro, me dieron ganas de que él haga la tapa. Y le pasé los poemas y lo único que le dije fue que no sea muy literal, digamos. No hagas, se llama hebilla de pasto, no hagas tipo una hebilla con pasto. Me dijo, no, obvio que no, pero... ¿Y los poemas los había leído? Sí, sí, porque sí. Porque no hay ningún esquiador en los poemas. No hay ningún por esquiador. Por eso me mató. Cuando me lo mandó yo dije, ¿qué flasheó? Que es, claro. Pero que está saludos, bueno, ¿no? Está bueno igual. Como hizo una especie de abstracción de lo que él le suscitaba en los poemas y hizo eso, que es muy raro, pero está muy bueno. Sí, ni siquiera la nieve. No. De hecho, cuando me mandó eso, dije, bueno, voy a incorporar un poema, e incorporé un poema que dice lago, como para que por lo menos haya un clima más frío. Sí, igual, mira, eso del clima frío lo sentí como el clima barilochense, sentí en algún momento. Sí, sí. Sobre sí. todo, bueno, era una pregunta que iba a venir más adelante, pero la voy a hacer ahora. Para barilochense, árboles hay en todos lados, pero para un motivo aparecen en varios árboles, en distintos poemas, y tres poemas. No sé si es el título, porque en la edición la primera frase aparece en negrita, pero arrancás tres poemas con árboles. Sí. Si los recordás o querés que te lea las frases. O... A ver, decime. Nos seducen los árboles pierden su carácter en la noche, un árbol es un... Palo. Un palo que mira al cielo. Sí. ¿Qué pasa con los no árboles? No sé, es como el momento árbol del libro, porque como que tenía muchos poemas que hablaban sobre árboles y los puse juntos como ya para decir, bueno, no es que es una repetición inconsciente, digamos. No sé, los árboles tienen algo que me llama la atención. Son poemas como de distintas épocas y en un momento me di cuenta que un árbol es un palo que mira al cielo, era algo que me como... No sé, era una imagen muy fuerte. O después el otro que dice, los árboles no pueden cambiar de posición bajo la lluvia. Como siempre había algo de la situación de los árboles en algo que los envuelve, que me resultaba muy muy atractiva. Y aparte el árbol es como algo que siempre está, a través del paso del tiempo, él está como erguido, ¿no? Tiene que ver con las raíces. No sé, es como una imagen muy... que me suscita mil cosas, o sea, me despierta cosas. Y en el libro entonces aparece, porque también está esa cosa del pasto que, digo, como la naturaleza aparece un poco fragmentariamente en distintos poemas, entonces hay pastos y yuyos y árboles y macetas, ¿no? Como en distintas escalas siempre está eso medio dando vueltas. Sí, es, o sea, siendo el árbol como importante o que aparece en varios poemas, no elegiste ningún árbol. Entonces eso también te dispara la imaginación. Claro, es como un genérico. Exacto, sí. Sí, es la palabra árbol, ¿no? Es como... Ah, la palabra árbol. Sí. Bueno, el árbol, ¿no? Sí, tampoco tengo la imagen clara del árbol en el que estaba pensando, ¿viste? Es como... Es más, sí, es algo más esencial, ¿no? Sí, sí, a mí lo que me pasaba... era como, por eso también lo recuerdo, porque aparecía muchas veces, pero después me di cuenta, pasaron muchos árboles y me acordaba de los árboles también, los que me pasan a mí, digo, cuando camino en la calle, cuando estoy en la ruta, sobre todo los que, viste, cuando estás en la ruta y decís un árbol, te quedás pensando en el árbol. Sí, sí. Esa sensación me quedaba, pero bueno, personal, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene su importancia. Tiene su importancia. No, y después otra frase que iba a empezar por acá, que es la primera, bueno, o sea, es bastante obvia, pero arranca por acá el libro. Dice, la novela de estos días se escribe con frases cortas. Sí. ¿Qué pasa? No, empezar un libro de poemas hablando de la novela. Es raro, ¿no? No sé si es raro, pero es interesante. Yo me acuerdo que ese poema lo laburé, no sé cómo se dice, lo comenté en un taller que hacía con Damián Ríos. Y él me criticaba como esa cosa de hablar de novela, como el gesto de hablar de la literatura en la literatura. Es un gesto tan hecho, ¿no? Es como súper trillado que decir, estoy escribiendo un poema. Bueno, ya sé, ¿no? Como muchas veces uno incurre en hablar de lo que está haciendo, cuando en realidad si uno está leyendo un poema es obvio que alguien lo escribió. O una novela. Pero me gustaba en ese entonces, ya que iba a ser algo así medio redundante, ponerlo al principio del libro, ¿no? Porque es como que empieza muy muy de abajo el libro. Como es un poema muy triste ese primero, o por lo menos a mí me parece así, como medio melanco, así, de una chica que está medio sola en su casa. Y esto, se escribe con frases cortas, es como decir, este momento no es un momento de grandes frases, es un momento de frases cortas. Sí, a mí lo que me pareció fuerte... es de estos días, como si vos tuvieses una postura respecto de lo que se escribe estos días, ¿entendés? Eso. Mirá, es lo que me... Eso es que no lo había pensado. Bueno, viste que siempre pasan estas es cosas. Es distinto, la novela se escribe con frases cortas a la novela de estos días. Claro. Ahí tenés una postura. Pero no me refería, no importa, ¿no? A lo que me refería, a la actualidad, sino de estos días. De estos días que me pasan, claro, a mí. Claro, exacto. Ah. Pero bueno, siempre, ¿no? No, claro. Es dueño de las palabras. No. Bueno, después también aparece esto que decías de... Este poema es una máquina y no funciona bien, ¿no? Esto que decías vos de no hablar... Bueno, lo que te había dicho Damián. Sí, sí, sí, sí. De no hablar de los poemas en los poemas. Y bueno, pero ese poema también tenía muchas dificultades. Y en un momento dije, bueno, no importa, me gusta así. Como que tenía cacofonía. ¿Viste? Cuando un poema es medio... No sé, como que le falta algo o habría que decirlo de otra forma y no te sale. Y bueno, este es un poema que no... Es una máquina que no funciona bien. ¿Eso es que tenga dificultades un poema? Sí. Te pregunto. Es como un auto que echa humo por algún lado, ¿viste? Como, mira. Como algo que está medio... Sí, medio deforme. Pero uno lo puede defender igual, ¿no? Como no hace falta que las cosas sean perfectas. Por lo menos para mí. Uh-huh. Nico, ¿vos querés decir algo? No, me hizo recordar a un documental sobre Bukowski, en el que lo iban filmando mientras él iba en el auto, su auto, manejando por la calle... Y el auto tenía como una quebradura en el vidrio adelante. Y él decía, este auto me representa, yo lo quiero así, me encanta. Entonces, bueno, tiene que ser así, o sea... Un piedrazo tenía, claro. Está dañado. Tal vez el poema tenía que salir así también, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué perfeccionarlo? Y vos al principio habías dicho que este libro era una... Digamos, había juntado varios poemas. ¿Cuál fue ¿En qué momento fue el primero y el último? Entonces, si recordás. Sí. Bueno, probablemente ese sea uno de los primeros, el de el perro negro parado en el techo de chapa, porque es un poema como del 2008. Yo hice una plaqueta que salió por Zorra Poesía, que se llamaba Dormir con lo opuesto. Y era un momento en que yo tenía ganas de editar algo, porque a veces pasa eso, como uno viene escribiendo, escribiendo, y en un momento tenés ganas de editar algo, bueno, de darlo a conocer o que se cierre un ciclo y que empiece otro, ¿no? Y ahí habían 10 poemas, que después, eso, hice 20 plaquetas y se terminó. Entonces, cuando surgió la idea de hacer un libro con Gustavo López de la Editorial Vox, me dieron ganas de incluir algunos, porque, bueno, porque me gustaban. Entonces quedaron esos como más viejos, pero que de alguna forma para mí igual se continuaban, no era algo que estaba terminado en la plaqueta. Entonces lo seguí. Creo que ese, el perro negro parado en el techo de chapa, es el más viejo de todos. Sí. Ahora que lo miro, me parece eso. ¿Y el último? Y el último, a ver. Este es un silencio de radio. No, hubo como toda una seguidilla de poemas seguidos que escribí más o menos en el mismo, al mismo tiempo, que son los, no sé, en los mismos meses. Pues la poesía es algo tan errático, ¿no? La forma de escritura. Y a mí me pasa mucho tiempo de no escribir y de pronto escribir 7, 8 poemas que están para mí buenos todos y que los quiero hacer algo con eso. Y por ahí, en un año, escribí 1 o 2 poemas que son una porquería, que no que los agarro y los trato de arreglar y no. Y después, en un momento, aparece claramente algo y se escribe casi ¿Se solo. ¿Se pueden arreglar los poemas o tienen que aparecer? No, yo creo en la corrección igual. Creo en la corrección en el sentido de que se puede retrabajar. Pero hasta un punto, ¿no? Hasta un punto. Como no puedes hacerlo de nuevo el poema. Y hay momentos en que uno está en vena y momentos en los que no. ¿Y a la hora de publicarlo, te estresaste? ¿O empezaste a tocar todo? ¿Dijiste? ¿O lo que vamos a ver es, digamos, casi una primera foto de lo que escribiste? No, es que los poemas, la verdad, tuvieron mucho trabajo porque pasó mucho tiempo. Imagínate que están saliendo en el 2012 el libro y hay poemas del 2008. Entonces, yo los trabajé mucho, los poemas, los vi muchas veces. Ya, de hecho, casi no me gusta. Hablemos de otra cosa. No sé, es como que ¿estás escribiendo otro libro? No. No, pero en serio, ¿podemos hablar de podemos lo que hablar? No, igual para mí, o sea, tener un libro es algo que para mí era importante, digamos, y es importante. Así como concretar, más allá de la plaqueta del EPUB y del fanzine y todo eso, como concretar un libro para mí tiene un estatus de obra, qué sé yo. Le doy cierta importancia. Pero ya estás cansada. Pero son poemas que los vi muchas veces, ¿viste? Pierden como la magia. Pero, no sé, a los músicos les debe pasar lo mismo con las canciones, ¿no? De cantarlas y cantarlas. ¿Y ya los leíste mucho estos poemas, entonces? En vivo, sí. Ah. Pero igual me gusta. A mis amigos ya los tengo podridos, pero... Y pero bueno, entonces vamos a pasar al futuro. ¿Estás Pasemos escribiendo otra cosa? Después volvemos. Sí, sí, estoy escribiendo otra cosa. ¿Novela, poesía? Estoy escribiendo un poema largo. Como un poco, yo después de esto escribí un EPUB, que en realidad escribí unos poemas y se publicaron en formato EPUB, no sé cómo se pronuncia, me doy cuenta. ¿Alguien sabe lo que está en la mesa de qué está hablando? ¿Cómo se deletrea? Es I como email y PUB como de PUB. Ah, de publish. Una publicación digital. EPUB se debe la decir, de claro. Determinado rumor. Exacto. Ah, un libro digital, ¿no? Exacto, ¿se puede decir? Es un libro digital. Se llaman Tres Islas. Tres Islas. Y ahí los poemas son poemas. Son poemas, sí. Son nada que ver con estos. ¿Qué son? Porque yo no los leí. Ese libro es rarísimo porque... Bueno, yo tuve un bebé el año pasado. O sea, tiene un año. Se llama Salvador. Y Saludos a Salvador. Supuestamente me está escuchando. Igual no sé, no lo podría chequear. Nada, pero sí. Y los primeros 3 meses de que Salvador vino a casa... Bueno, para la madre es un delirio psicológico. O sea, no entendés nada. De pronto... Tenés una persona que depende de vos todo el tiempo y es una persona que acaba de llegar al mundo y él tampoco entiende nada y es una confusión para mí infinita. O sea, yo estaba muy extraña. Bueno, se habla de la depresión postparto. Yo no sentí depresión, pero me sentía como de ácido todo el tiempo, así. Y en ese ánimo empezaron a salir estos poemas. Yo no escribí nada estando embarazada porque todo lo que tuviera que ver con la maternidad me parecía un poco cursi y ya dicho, y como que salieron esos poemas que en ningún momento se dice bebé, ni mamá, ni nada que ver. Ni pañales. Ni pañales, ni no estoy durmiendo, no, nada de eso, es solamente como ese estado de extrañamiento de que donde había 2, de pronto hay 3 y que no se entiende nada. Claro. Eso. Y esos tres islas. Que está bueno, es como muy raro. Es muy raro ese libro. Pero me gusta, está bueno haberlo hecho. ¿Y duró el proceso de escritura, duró todo ese momento de extrañamiento? ¿O también hubo como una un momento posterior en el que revisaste y dijiste, ¿qué pasó acá? No, sabes que fue muy breve, fue muy rápido. Escribí los poemas y Seba Morfes, que es el editor de DR, Determinado Rumor, que es la editorial esta de poesía digital, me dijo, che, ¿tenés algo? Y yo le dije, mira, ¿sabes que estoy medio escribiendo unos poemas? Me dijo, bueno, fíjate si lo terminás. Y en un mes lo armé y lo cerré. O sea, totalmente distinto a este proceso, que fueron años y como una recopilación de poemas. Eso fue como temático, corto, y así salió. ¿Cuántos poemas más o menos hay? Son poemas cortos, deben ser 10, 15, una cosa así. Y bueno, escribiste Tres Islas, Villa de Pasto, y ahora estás escribiendo un poema largo. ¿Qué es un poema largo? ¿Qué es un poema? Claro, ¿no? Porque yo digo eso porque como que escribo todos poemas de 5 versos, ¿viste? Como en relación a mí, digamos, largo. Exacto. Sí. No, o sea. ¿Y pero por qué elegís? Digamos, ¿qué sentís que te hace la diferencia al escribir un poema largo? Es como algo de como limitaciones personales, ¿no? Uno tiene una forma de escribir que finalmente en algún momento ya le sale fácil y está bueno como ir por otro camino. Lo pensás como un desafío, digamos. Como un desafío. Igual medio que salió naturalmente porque tenía una idea que tenía ganas de escribirla y en vez de... Es una pavada lo que voy a decir, pero es algo como muy de la cocina. Yo siempre escribía los poemas en un archivo de Word, tipo un poema, un archivo. Otro poema, otro archivo. Era así. Y por ahí en un momento armaba una carpeta. Y en vez de hacer eso, empecé a escribir todo en un mismo documento, ¿no? En una misma hoja, para abajo. Y me di cuenta que empezaba a aparecer como más, en vez de la idea del poema o la idea de la serie, ¿no? Como una cosa única, como un tema que se va desplegando hacia abajo, ¿no? No tan acotado un poema que se cierra, otro. ¿Se entiende lo que digo? Te entiendo porque yo también escribo y también hago esto de escribir un poema, guardar el archivo y después cuando lo muestro mandarlos. Es interesante esto que dijiste. Está bueno porque me imagino cuando si es que no se estudian o qué sé yo, pero más adelante, como el medio también va transformando la forma de crear o de pensar una obra. Sí. Yo también escribo en cuadernos, ¿no? Pero después lo paso y lo paso a un archivo y se llama como el nombre del primer verso. Entonces, decidir... Y también la idea de extender eso siempre era, bueno, voy a escribir una serie sobre los micrófonos. Y también es como muy fácil. Entonces, bueno, una idea y tratar de ir para abajo y de desplegarlo. Y me parecía que no era una serie, que sino que era un tema que se iba como... No sé, como un rollo que vas tirando para abajo. Sí. Claro. Y eso estoy copada ahora con eso. Y... ¿Se puede saber un poquito más del tema, o el eje? Si no querés definirlo, no, porque por ahí te sentís que te determina decir algo sobre el poema. No me determina. No, el poema en realidad surgió en los poemas de Tres Islas. El último verso del último poema dice... bueno, porque es como una imagen medio así apocalíptica y termina diciendo... porque dice... Y esos barcos que se alejan en estelas de espuma van a encontrar nuevas tierras, en esas tierras van a formar nuevas tribus. Algo así. Y entonces la idea de la tribu, que bueno, tenía mucho que ver con mi situación, como con lo que me estaba pasando, de pronto me empezó a importar mucho. Pensar que como una unidad familiar es una tribu y que la tribu, ¿por qué se caracteriza? Porque comparte la comida, tiene una descendencia en común, comparten una residencia... Y inventan un lenguaje. Y empecé a pensar como en la idea de una tribu así, abstracta como la palabra árbol, ¿no? No es un pino, no es un ceibo. Bueno, eso, una tribu inventada. Y empecé a imaginar eso, también con un imaginario medio de frío, ¿no? Y de clima frío. Y una tribu que está ahí, y lo que va pasando. Y un animal que se mete dentro de una cueva y tiene cachorros. Y los peces que se congelan en el agua y los niños que van a ver los peces congelados, como un poco eso, de una tribu. Hay un mundo ahí, digamos. Sí. También. Que estaba abierto, ¿viste? Es como, bueno, no es una serie esto que te decía. Sí. Y bueno, de poema corto, entre comillas, poema largo, entre comillas, también escribiste una novela. Sí. Que se llama Te Pido Un Taxi. Exacto. Se ríen. Es un poco gracioso el título. El título es genial. El título es genial. Surgió así en una charla como si fuera ahora, teníamos que ponerle el título y dijimos ese, bueno. Eso fue una cosa, un proyecto que... Yo tengo un blog con una amiga que ahora, pobre, está medio abandonado el blog, pero lo tenemos desde los primeros blogs, así desde el 2004. Autobombo.plus.com, ¿no? Exacto. Bien. En un momento era algo en lo que escribíamos diariamente y desde una editorial sudamericana nos propusieron escribir una novela en un género que se llama chiclet, no sé si conocen. Que es tipo... No, los tres nos estamos mirando. Están mirándose como diciendo, ¿de qué? Jano está ¿cómo googleando? ¿Cómo se deletrea? Claro, Jano está googleando. Poné la definición en Facebook. No, ya publiqué la de IPAB en el muro de sirenas. Estoy al pleno. Estamos aprendiendo palabras. Palabras inventadas. Chiqui no. Eso es una marca de ropa, no. Chiclit, que es como literatura de chicas. O chic, como de chicken, tipo pollita en inglés. Ah... Y es un género que tiene que ver con Sex and the City, con Bridget Jones, como un género americano que en un momento una editorial quiso como traerlo acá. Y la llamaron a ustedes. Nos llamaron a nosotros. ¿Por el autobombo? Por nuestro blog. Porque nosotros poníamos, ay, tal chico no me da bola. O poníamos pavadas, obviamente, porque para eso teníamos un blog. Y bueno, les pareció que dábamos con el perfil de la chiclet. Y salieron un montón de títulos. Publicaron otras autoras. Fue como una colección. ¿Y funcionó la colección? Bueno, la colección no tanto, pero nuestra novela tuvo dos ediciones. Bueno. Y ahora la compraban para hacer una película. Así que fue inesperadamente exitosa. ¿Cómo es que se dice? Un cameo me gustaría, tipo Hitchcock. Y pedilo. Es tuyo, digamos. ¿También estás laburando en el guión o no? Eso ya no es como que sucedió más allá de nosotras, digamos. Ni nos avisaron. Nos avisaron que estaba hecho, digamos. Ah, o sea, la película no recibe nada, digamos, la editorial. Sí, dinero, pero un porcentaje. Todo está mediado por la editorial. Sí. Ni te avisan, ¿viste? No te dicen nada. Ay, chicas, nos olvidamos de avisarles que firmamos un contrato. Igual hoy ya estábamos re contentas. Sí, pero... Sí, pero es así. Pero es como, dejó de ser, o sea, está tu nombre, pero vos no tenés absolutamente nada que ver. Nada que ver. Perdón, la novela se llama ¿Te pido un taxi? Sí. ¿Le estás googleando? Acá preguntaba una oyente. Sí, te pido un taxi. Facebook está a pleno, el Jano poniendo palabras nuevas. Qué bueno que nos estén escuchando. Me parece que podríamos pasar a un primer tema, así le damos un poco de respiro a Mercedes. Bueno. Y después le hacemos leer los poemas que leyó millones de veces. ¿Qué tema trajiste? Traje dos, no sé cuál quieren. También trajiste en CDs. Traje CDs, porque aparte las tapas son re importantes. Sí, no, pedazo de tapas. Sos la segunda invitada que trae CDs. Anteriormente había sido Jaramillo. Ah, mira, tengo algo que ver con él. Sí. Bueno, traje... Bueno, primero voy a pasar este, ¿te parece? Este es un disco que se llama Spinettalandia y sus amigos, que fue el primer disco que yo tuve de Spinetta. No sé si lo conocen. Es un disco entre Almendra y Pescado Rabioso. Él tiene que sacar un disco más por como un contrato. Y hace un disco en el que toca Miguel Abuelo, Papo, como medio cualquiera, muy improvisado. Nuestro megalómano no lo conoce. Mira, pero mira lo que es la tapa. Megalómano. Está dibujado con marcador como adolescente, dice Spinettalandia y sus amigos. Melómano. Y el tema que quería pasar se llama Vamos al Bosque, que por razones medio como poéticas me gusta mucho y es muy hippie, así que lo van como... El nombre tiene que ver con Hebilla de Pasto. Sí. Mirando hacia ti, las escaleras son un tanto largas. Mientras tanto tengo frío, quiero encontrarte mañana en mi gavilla. Dame tu amor. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque. Vamos al bosque, yeah. ti. Te encuentro en la mitad del sueño, mientras uno las mitades, voy encontrando la mitad del cuento. Dame tu amor. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque. Vamos al bosque. Vamos al bosque. Yeah, yeah, yeah. Mirando hacia ti, las escaleras son un tanto largas. Mientras tanto tengo frío, quiero encontrarte mañana en mi gabinete. Dame tu amor. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque. Vinimos frente al río, a aprender el nombre de los cauces, inmóviles en la canoa, como pájaros asustados por las olas. Tiramos al agua las cáscaras de fruta, las cámaras de fotos. Algo habrá en el fondo que pueda transformar los restos del día. Empujamos la canoa. No hay tanza que sostener, solo la que nos llega del cielo. Nadie va a robarte en la cara, porque entonces no sería un robo, sería otra cosa con otro nombre, algo parecido al amor. Una esponja vegetal que se hincha, va perdiendo semillas negras, flota y no tiene amigos. Algo parecido a un enamorado. Tengo los huesos del pan, el fondo de los vasos morado. En mi casa germina lo que fue, mientras quedamos atontados por la lluvia. No te duermas, hay que pensar muy fuerte en nosotros, el vestido manchado con flores de verdad que compramos para hacernos la promesa. Que todo dure lo que dura el agua en el tarro, que todo entre en los párpados y la boca, que volvamos a ver las fotos del verano que viene. Cualquiera sea el punto de partida, lo importante es la montaña, todos sus pequeños frentes, como partes de un cigarrillo que se queman a distintos tiempos. Un incendio parejo que calienta el corazón del bosque, a donde no llegan los hombres ni la lluvia. Como una hormiga entregada a un destino común, no cuestiona la tormenta que la mueve, va el pensamiento adherido a la parte clara de las hojas. En algún costado del paisaje, vos me anotaste tu nombre, una idea estable, un refugio donde guarecerse. Acabo de leer Mercedes Halfon, algunos de sus poemas de Villa de Pasto. Recién pensaba cuando te escuchaba leer que habías dicho, bueno, ya desde el 2008, estos son los poemas de este libro, y creo que en algún momento de la pausa dijiste que lo habías leído 1,000,000 de veces. ¿Esas lecturas en público te dijeron algo a la hora de corregirlo? ¿Sentías que en la percepción de en tus lecturas, ¿no? ¿Percibiste algo que te hizo modificar algo? Como que las lecturas me modifican en relación a las lecturas. No sé cómo explicarlo. Que leer en público siempre tiene una dimensión muy fuerte, ¿viste? Muy, muy, muy intensa y de mucha exposición. Y para mí son cosas como separadas en relación a la escritura. Y me han dicho 1,000 cosas sobre los poemas, pero más como te mando un mail con mis poemas y me contestas algo y nos juntamos a tomar una cerveza y charlamos. Pero las lecturas para mí siempre tienen, o sea, evoluciona el pensamiento en relación a esa cosa performativa de leer el poema y encontrarse con la gente. Y hace poco leí, por ejemplo, de un aparato, de un libro, de un, ¿cómo se llama? Tableta. De un iPod o de una tableta, no me acuerdo bien qué era. Un Kindle. Hoy estamos re tecnológicos, parecemos mis abuelos hablando de tecnología. ¡Un Kindle! Bueno, no sé. Y fue re frío, ponele. O sea, entre que pasaba un poema y el otro me faltaba como la hoja de papel, ¿viste? Me sentía como medio robot, ¿viste? Pasando con un botón los poemas. Y eso, no sé, me dio una reflexión en función de eso, de la lectura, de cómo me siento más cómoda yo. En general me pasan esas cosas con las lecturas. Y ¿el modo de leer es el que te nace o en las tertulias has escuchado otras poetas y te sentís identificada por ese lado? Escucho muchos poetas que no me gusta como leen, me pasa eso. ¿Querés decir algún nombre? No, como que hay escuelas de lectura también. Sí, por eso te preguntaba. Y bueno, no sé. ¿Qué escuela no te gusta? ¿Habrá alguien escuchando esto? Queda grabado. Ser mala. Y mañana pongo la crónica y te mando... No, pero ¿qué es lo que no te gusta? No, no sé, de las hay como líneas de, por ejemplo, Diana Velesi tiene una forma de leer que generó como todas una forma de leer, o Marina Mariach, por ejemplo, tiene una forma de leer que también hay gente que por ahí se siente identificada y copia algunos modelos, no sé. Uh-huh. Yo creo que mi forma de leer tiene más que ver con... Sí, es pausa, es muy limpia la lectura. Sí, es, no... Busco como que se entienda el sentido más. Voy por el sentido. Uh-huh. Esto que hablábamos en el corte de Piro Jaramillo, que lo mencionamos mucho. Él no, él tiene como si fuera un performer, ¿no? Un personaje, puede darle distintos tonos a un mismo poema. Para mí es como que se entienda el sentido, es mi búsqueda, ¿no? Uh-huh. Capaz otro día puedo hacer algo más qué sé yo, raro, ¿viste? Más extravagante, pero... Pero claro, ¿ves? Eso también tiene que ver, ¿viste? Como que está de moda el extravagante. Sí. Bueno, hace un par de años en realidad, leí en Salida al Mar, en Morón, uh-huh. Y leí con Sebakis, no sé si lo ubican, que lee y se toca la panza. Y vino mi papá y no lo podía creer, me decía después, pero ese muchacho que se toca la panza, es arte eso, ¿viste? Se quedó como muchos meses pensando en eso. O sea, ¿él leyó al lado tuyo? A mí me tocó leer después de Sebakis, o sea, Sebakis claro. Dejó el clima, pero por el techo, ¿viste? Toda la gente así, y yo después... árbol, viste, como que era claro. Muy discordante. Ahí los organizadores hicieron un contraste muy fuerte. Sí. Y otra vez me pasó que en Neuquén organizaron una lectura con bandas de rock y había algunas que eran de heavy. Y me tocó leer después de una banda de heavy. El público estaba, no te digo que tirándose botellas, pero... Y me subí y estuve como 5 minutos con un libro en la mano y después dije, gracias, y me bajé. No me animé a leer porque era tal la energía que no... Sentía que no... Me agarró un ataque de paranoia, sí. Me fui caminé como 3 cuadras. Después me di cuenta que había delante gente que sí quería escuchar y que estaba como más en ese ánimo, pero... No, es muy difícil, porque uno va a leer algo sobre un grano de arroz, ¿viste? Y están todos como con las guitarras todavía en el eco en la cabeza, ¿viste? Complicado. Qué experiencia, ¿no? Bueno, cada cosa tiene su lugar, tal vez. En ese momento, no sé. Tal vez hubiese sido algo interesante también ver cómo reaccionaba la gente. Sí, sí. Sí, me agarró un ataque de timidez, no digo que sea lo mejor, pero hay que pelar, como se dice, claro. ¿No? ¿Pelar? Viste que se bueno, pelá, tipo, bueno, sí, voy sí, a ponete. Leer, loco. Tipo, ponerse como más una actitud así que no me salía, o sea. Pero bueno, cada uno tiene su estilo. Jano, ¿vos tenés alguna pregunta? Que de a poco mira se para va, el techo. Mira para el techo. No, tenía una antes, pero ahora me preguntaste y se me fue. Es la timidez. Juro que tenía una. Bueno, no importa. Mira, a mí, yo te lo quería decir porque fue algo que me pasó cuando leí el libro. Hay un poema que no recuerdo el nombre, pero es sobre la remera que cae y se mancha en el barro. Fue como una... Sinceramente, terminé de leerlo y me di cuenta que me generó como algo muy gráfico en la cabeza, ¿no? Fue como... Se me hizo una película y terminó la película y me di cuenta de eso. Así que fue como un efecto... Especial. No, pero en serio. Tal vez fue por el momento en el que lo leí, tal vez fue por ese poema en particular que justo me generó eso, pero nada, te lo quería comentar. Bueno, es que dice... En realidad es un pullover lo que se... Pero dice una mancha un en la manga pullover, que se hizo en la caída sobre la tierra. Como si... Sí, es gráfico. Es bastante gráfico. Sí. Qué bueno. Ese poema, ponerle, lo escribí, es como la imagen es en el sur también. ¿Qué sé yo? Cada uno inventa, viste, como su propio mundo. Yo empecé a escribir poemas en Bariloche porque mi hermano vivía allá. Ah, entonces la pegué con Bariloche. Sí, la pegaste. Wow. Antes no lo habías dicho, por eso me quedé como... Sí, lo captaste. Ah, qué bueno. Bueno, entonces continúa. Ahora me sorprendí yo. Dale. ¿Por qué empezaste en Bariloche? Porque en realidad de chiquitos íbamos mucho. Mis viejos son docentes y había un hotel allá que se llamaba el Lago Moreno, que íbamos toda la familia. Un hotel muy lindo que ahora compró Alan Faena. Quiero decirlo. Era del gremio de los docentes. Lo había como Perón, docentes, se lo había dado a los docentes. Docentes secundarios, sí, universitarios. De Osplad, creo que era. Sí. Mm. Bueno, y... Ahí está Jano buscando... Osplad. No. Creo hoy la búsqueda de Google fueron... Sé lo que es Osplad. Muy bien. Bueno, salía dos mangos, íbamos todos los veranos. Mi hermano le gustó tanto, él es más grande que yo, que después se fue a vivir ahí. Entonces hubo como una continuación entre ir de chiquita, ir de grande a verlo a él. Y siempre todos mis veranos fueron allá. Y en la adolescencia, bueno, empecé a escribir como un poco con ese paisaje así romántico, ¿no? De las montañas y el lago y entonces, después eso siguió siempre en mis poemas, ese imaginario, que sí, es muy lindo aparte. Y ahora ese hotel lo compró Faena. Lo compró Faena, todavía creo que no lo abrieron. Era un hotel hermoso, quedaba al Lago Moreno, de la vereda enfrente hay una cosa que se llama el camping musical, que es donde ensaya la Camerata Bariloche. Y vos estabas en el lago y escuchabas un violinista ensayando, era rarísimo, muy hermoso. Y me imagino que estás triste, ¿no?, por esta noticia. Sí, cuando me enteré un poco me afectó. No sé en qué están los gremialistas de los docentes realmente. ¿Estás bien o a veces estás triste? Esa es una de los versos de Mercedes. Sí. Una pregunta para hacerle a los desconocidos. A los desconocidos. ¿En serio pensaste alguna vez de preguntar a un desconocido ¿estás bien o a veces estás triste? El a veces me mata. O a veces estás triste. Sí, lo pensé. Porque a veces estás bien también podría ser, ¿no? Bueno, se me generó esa dije, a ver, ¿estás bien? Y a veces estás triste o a veces estás bien y estás triste. O estás triste. Y en general todo el mundo, ¿cómo estás? Bien. Todo el mundo está bien, ¿no? O a veces estás triste. Pero a veces está triste. Pero a mí me pasaba lo contrario. Yo estaba casi siempre triste. Bueno, no sé, en ese momento, ¿no? Y a veces estaba bien. Entonces me daban ganas de preguntar a la gente, ¿pero estás bien o a veces estás triste? Como confesa. Claro, confesa. No me... A veces no te pones medio melanco, ¿viste? No me digas, re bien, joya. Decime la verdad. Sí, ¿no? Parece que es como... Es la moda, es decir que estás bien. También está de moda quejarse, ¿viste? ¿Cómo estás? Bien, pero sí. Bueno, ahora estoy en lo contrario. En ese momento como que yo me creía mucho esa cosa medio depresiva que me servía para escribir poemas, ¿no? Esa cosa así como medio autocompasiva. Y ahora estoy re en contra de eso. Pero bueno, son etapas internas de las personas. Ahora creo que hay que decir, estoy re bien, estoy bárbaro, la vida es genial. Pero te imaginas, arrancás con un desconocido, le decís, ¿estás triste? Lo mataste. Le generaste un montón de preguntas. Sí, también está loca. ¿Qué me vio? Dice, ¿no? Sí, Imagínate si la pregunta fuese en general. ¿Estás triste, viste? Te querés matar. ¿Qué me viste en la cara para preguntarme claro, eso? Claro, te tiró para abajo inmediatamente. Claro, viste que a veces pasa que las personas ven cosas en vos que vos no estás viendo. Y nada, cuando te enterás que las está viendo todo el mundo menos vos, te querés matar. O que estás, tenés cara de cansado. O cuando te dicen, che, estás muy flaca. Viste como que te pones mal. Esas preguntas no están buenas a hacer. Y, habrá que hacer un manual de preguntas que hay que hacer. Para levantar el ánimo, por lo menos. Claro. Porque afirmativamente se puede levantar el ánimo. Che, qué bien que estás. Pero con preguntas es más difícil. ¿No? Sí, es cierto. La pregunta siempre te pone como en otro estatuto. O te obliga a decir, no, estoy perfecto, por bla, bla, bla, bla. Claro. Es un ejercicio. ¿Y el próximo tema que trajimos es para arriba o es con Spinetta quien...? El anterior era re para arriba igual. Sí, bueno, pero Spinetta trae recuerdos... Adolescentes. Sí, bueno, no se fue hace tanto tiempo. Es verdad, a yo eso. No pienso como en esa dimensión de Spinetta, es verdad, claro. Es un poco melanco. No, este en este sentido es más para arriba, es el primer disco de Fabiana Cantilo, que seguro que la odian todos o creen que es no voy a mentir opinión. Demente. Como ves, es un espacio democrático, puedes pasar lo que quieras. Yo podía haber traído temas más cancheros, pero dije, voy a ser como honesta con la música. Exacto. Que escuché y qué sé yo, y que me formó, ¿no? Aparte, uno de los escritores que vino, no recuerdo quién, creo que fue Matías Capelli, o no recuerdo ya, o Ezequiel Alemián, me parece, que bueno, esto es un programa de literatura y hablamos de poesía, literatura, bla, bla, bla, pero la música como es otro plano, es como más ego, ¿no? Claro. Es como es un lugar más íntimo. Así que le dejo que cada uno traiga lo que quiera. Está bueno. Ahora quiero saber qué trajeron ellos dos, después me contás. Sí. Yo ni me acuerdo, Nico, ¿no te acordás? No. Hay que escuchar los programas que están subidos en el blog. Ok, está bien. No, pero sí. Bueno, este disco es increíble porque me salió 16 pesos. Está la etiqueta pegada. La tapa, Fabiana Cantilo está con los ojos cerrados y tiene puesto como un tapete peruano. Es muy hippie también. Se llama Detectives. Es el primer disco de ella y se lo produjo Charly García. Para mí es el mejor disco. ¿Año? 85, y el tema se llama Amo lo extraño. Es de Charly, como casi todos los temas, y me gusta porque tiene un el tema, la letra es re linda, como todas las letras de Charly, re precisa, y como para mí él es el mejor letrista del rock nacional, y tiene frases que a mí me identifican también, como no hay nada planeado que quiera hacer, como está bueno, me banco mucho como la poética de esa canción de Amo lo extraño. Ahí va. Amo a un extraño desde hoy, desde ayer, desde el cielo a los años. Amo lo extraño, sin razón, sin porqué, no haré bien ni tampoco daño. No quiero arruinarlo, volverlo a hacer. No quiero volverte a ver desde hace desde un tren, otro tren, desde un rey hasta un operario. En los extraños puedo hallar, puedo ver el fulgor de lo imaginario. No, me busques, ya no estaré. Entregada a un amor sin voz, sin cara, sin no quiero arruinarlo, volverlo a hacer. No quiero volverte a ver. Un árbol es un palo que mira al cielo, tan clavado que puede pasar años dormido. Un apunte biológico que asegura el futuro de la especie, la síntesis del amor. Una nube de humo negro que oscurece el día, como un ralí que pasa por la puerta de tu casa y deja tus huesos flotando en el río, un supuesto río, y nosotros en él. Apenas apuntes biológicos, esquivando canoas entre los remolinos, un fondo tan azul como esos sueños recurrentes donde nos preguntamos por qué se nos lastiman las manos. Los árboles pierden su carácter en la noche, pero hay algo que entre los muebles se destaca. Vos mirando la luna desde adentro del colectivo, imagino eso como querer correr hacia muchos lados a la vez, como una montaña de precipicios. Imagino eso, una larga distancia, un colectivo rodeado de viento. Tengo la mayor parte de mi cuerpo cubierta. En la cartera dinero, algunos cigarrillos, monedas para viajar, cosas que puedo necesitar más adelante. Voy en colectivo. Algo que no detecto tensa el arco en dirección única. Una pregunta para hacerle a los desconocidos. ¿Estás bien? O a veces estás triste. Un pullover con una mancha en la manga que se hizo en la caída sobre la tierra, donde el pasto es seco y las flores amarillas. Frente al lago, abajo del cielo, a lo lejos hay un puente de madera. La revelación ocurre ahora mismo a otra gente. En una tabla marcás la primera vez que te perdiste. Mercedes Halfon volvió a leer y parece que estaba armado el programa de las lecturas. O sea, lo que terminamos de hablar el bloque anterior, ella vino y lo leyó. Lo leí. Y de casualidad además, ¿no? Dije, bueno, les leo a los chicos estos que me comentaron. Dije eso. No, yo creo que la gente también lo quería, saber. Escuchar. ¿De dónde vienen esas preguntas? ¿De dónde viene el pulgador manchado? Tal cual. Árboles, ropa. No, me mató lo de me quedé pensando con lo de Bariloche. Como yo dije, esto es en Bariloche. Sí, y era en Bariloche. Sí. El lago, ¿no? Las flores amarillas, como el clima seco y el lago, ¿no? Es algo de eso. Yo igual a mí me llevó a Bariloche los árboles. Qué bueno, qué flash, está buenísimo. Sí, no sé. También la larga distancia, el colectivo, el viento que va. Que acaricia, no sé cómo era bien la imagen, pero... Un colectivo rodeado de viento. Un colectivo rodeado de viento. ¿Y las tribus dónde están situadas? Si esto era Bariloche. Las tribus... Más al sur. ¿Más al sur todavía? Sí. ¿Lugar imaginario o lugar que conociste? No, medio imaginario. Como un lugar con cavernas y lagos que se congelan, no conozco. Pero me gustaría conocer. Bueno, le podemos pedir un viaje. Un viaje. Un subsidio. Están reclamando un viaje. Sí, habría que hacer una casa de la literatura en el sur. Donde vayan los escritores. Sería genial. A terminar sus obras. Tomar chocolate caliente y escribir poemas. Un plan increíble. Alto plan. ¿Qué te parecieron las lecturas, Jano? Vos que sos el que oís todas las lecturas con oído atento para que se escuche bien. Vas tocando las perillitas del equipo. A diferencia de otras lecturas, como que... me transporta mucho a la sensación de como a tener una sensación que yo me imagino que es la del momento de cuando la escribiste. Hay otras lecturas, capaz por lo que vos decías también de estos estilos que tiene la gente de leer, que no me transportan o me generan una idea como mucho más enroscada de palabras y sonoridades más que una sensación. y me estaba preguntando si, porque vos describís mucho como imágenes, como hay muchas imágenes, ¿no? Lo que decís, va, me resulta a mí. Y me preguntaba si vos cuando vas por la vida, no sé, y ves algo que te produce algo, si ya escuchás las palabras. O sea, las escuchás, las pensás, decís, ¿cómo, qué palabra podría escribir esto? ¿O ya te viene una palabra y la empezás a hilar? ¿Cómo es eso? Sí, un poco. Sí, me pasa eso que decís, como muchas veces voy escribiendo poemas con la mente. Después algunos no los escribo porque no sé, se me fueron. Pero sí, es como la imagen ya aparece con palabra. Cuando uno escribe, en general, bueno, no sé, a mí me pasa eso. Como ir pensando y ir escribiendo con la mente y ir escribiendo el verso, ¿no? Va apareciendo como el verso entero, pero a partir de una imagen o algo. Y como, digamos, vas, ¿te aparece ya como aceitada? No, después lo voy trabajando. O sea, ¿qué es lo que vas acomodando? ¿Vas acomodando la palabra que se acomoda a la idea o a la sonoridad? Al poema, como a la estructura del poema. Después cuando vos, por ahí se te ocurre una cosa y lo ves escrito y te das cuenta que se repiten cosas o que sacando. En general mi trabajo es de sacar. Como en general siempre el poema es mejor con menos de lo que originalmente pensé. Entonces siempre voy como sacando y queda, ¿no? En general es eso. ¿Y cuando termina te parece que representa lo que sentiste? Sí, al principio. Sí, o a veces no, a veces pensaba que iba a escribir sobre una cosa y el poema termina siendo sobre otra y digo, wow, ¿qué pasó? Pero me dejé llevar como por eso, por la sonoridad, por lo que se va armando. Que a veces es mejor que lo que uno planeó, ¿viste? Sí. Qué interesante después la relación entre el punto de inicio y el punto de llegada, ¿no? Como o de final, del producto final. Como sí. ¿Qué fue lo que te despertó y a qué llegaste? O sea, en algo se relacionan, seguro. Sí, obvio, pero... Está, por ahí es muy obvio, pero... No, pero digo... Pero tienen una relación que puede ser muy interesante para... O sea, para vos como escritora y para, no sé, cualquiera que quiera como indagar un poco más. ¿Se entiende? Sí, claro. Está. Es que en general te vas copando y después ya medio te olvidas del inicio, ¿viste? Es como... Hay una frase muy buena, con esto por ahí ya cerramos, ¿no? Tenemos que ir o algo así. Sí, pero tranquila. Pero tranquila, que a mí me re quedó que... Yo hice un taller de dramaturgia con Mauricio Cartún, que es un genio de la vida y del teatro. Y él decía como que lo que uno escribe es como un cohete que va a despegar a la luna. Y los cohetes son súper grandes, pero para llegar a la luna van dejando como pedazos, no llegan. O sea, tienen finalmente lo que sale eyectado es como el capuchón, si se quiere. Y va perdiendo un montón de partes. Entonces uno no tiene que estar aferrado a nada, porque finalmente para llegar a la luna lo que va a llegar es algo mucho más pequeño que lo que partió. Entonces a veces es difícil despegarse y decir, no, este verso era muy lindo. Y decís, bueno, quedará para otra cosa, no sé, en el archivo de versos lindos, pero no para este poema. Sin más palabras, me parece, esta noche. Buenísimo lo último. Muchas gracias, Mercedes. No, gracias Alfon. A ustedes. Bueno, volverás. Volveré. Volverás. Gracias, Jano. Muchas gracias. Nicolás, tu turno. Nos vamos a ir con un tema de Carlton and the Shoes, Just Me, de 1968. Y mando un saludo a la mariposita que anda por los Alpes. Hasta la próxima. Yeah. Vamos a picarte. Ay. Hasta que te encariñes. www.radiocolmena.com.ar